Hola Clarina, ¿de qué hablamos? De los más hermosos colores, porque realmente mucho color en este festejo de los 116 años de la escuela número 5 Alejandro y Samuel Lafone aquí en Punta del Este. ¿Cómo escucharás? No sé si se escucha, nos retiramos un poquito con María del Valle, la directora de la escuela, pero acá hay festejo a lo grande realmente. Bueno, feliz cumple, porque hay que decirlo en tu nombre a todo el mundo, feliz cumple. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y sí, la verdad que estamos, bueno, festejando los 116 años, con mucho orgullo por la escuela y, bueno, y con mucha algarabía por parte de los niños. Me encanta porque sean bueno, caracterizado todos aquí, maestros, maestras, y además han traído espectáculos para disfrutar en la mañana también. Es un día, como me decía fuera del aire, un día de cumple. Y nosotros conversando con los niños y los docentes principalmente, se estableció eso, que cómo querían festejarlo, y era haciendo el cumpleaños, como cualquier cumpleaños. Entonces tenía que haber payasos, acá estamos vestidas de payasos, tenía que haber, bueno, alguien que los recibiera, y una estatua viviente, tenían que haber malabaristas, en la tarde van a haber sorpresas, van a haber tangos, y bueno, todas esas actividades para como cuando uno va a un cumpleaños y se lo recibe así. A su vez, ellos también tienen sus propios regalos para la escuela. Y bueno, ahora están justamente haciendo una actuación, los chiquititos de nivel 5 son, creo, nivel 4, perdón, que prepararon con el taller de cocina una actividad, y bueno, van a haber canciones, un abrazo muy del corazón que van a hacerle a la escuela. O sea, regalos de ellos con el corazón realmente, cosas emotivas para regalarnos hoy. Sabés que te escucho y cada vez que venimos a esta escuela puntualmente pasa lo mismo. Hay emoción siempre. Hemos venido en muchísimas oportunidades por diferentes eventos, pero la forma de hablar de tu parte puntualmente, porque es con quien siempre hablamos, es de amor, es de mucho amor y de mucho afecto por la escuela, como así también de los exalumnos. ¿Ellos van a participar de alguna manera hoy? Sí, nosotros con los exalumnos estamos trabajando con lo del patio, que bueno, aparentemente ayer tuvimos una buena noticia de que nos van a aportar no solamente lo que la comisión estaba consiguiendo de dinero, sino conseguirnos una autorización para ya arrancar. Entonces estamos felices porque posiblemente antes de mitad de año estemos arrancando con la nivelación del patio, de lo que es de iniciar el patio que da la calle El Corral frente a la plaza, y bueno, va a ser la primera parte de la obra y estamos muy felices. Hoy nos reunimos justo con Marina para, bueno, ir viendo un poco de cómo llevan las cosas de eso, y muy, muy feliz con eso. Es como tú dices, todo es emoción, porque acá se trabaja muy desde el corazón, desde los padres, los docentes, la comisión de exalumnos, la comisión de padres. Me parece que siempre se está buscando eso, que los niños estén bien. Jorge, María del Valle te escucha. Hola, directora, buen día. Buen día. Felicitaciones, felicidades para todos allí. Bueno, muchas gracias. Todas las escuelas son importantes, pero supongo que ser la directora de la escuela número 5 de Punta del Este debe tener un valor agregado, ¿no? No, yo qué sé. Yo estoy culminando mi carrera y, bueno, feliz de estar acá, que fue donde la inicié. El valor agregado es que es una escuela que permite, por un montón de situaciones que no son referidas exclusivamente a un tema económico, permite un gran trabajo de la comunidad. Yo siempre digo que yo de lo que me siento más orgullosa en la escuela es de la pinacoteca, y sin embargo a veces no trasciende tanto eso, porque me gusta mucho el arte, porque acá hay cuadros de grandes pintores nacionales y que trascendieron a nivel universal, y de pintores locales que también son muy importantes para la comunidad. Entonces digo, a mí me parece que eso es también un plus de la escuela. Yo la disfruto realmente y, bueno, capaz que se me nota mucho. Pero no lo veo como una carga ni como que sea algo diferente. Es mi trabajo también, nada más. Yo me refería, cuando digo un valor agregado, en el sentido de que, en definitiva, es la escuela de un lugar que casualmente, prácticamente, nacieron juntos. Sí, con Punta del Este, claro. Claro, sí. Y que es una escuela que ha ido creciendo al igual que en su entorno. porque también, digo, todo es diferente en esta escuela número 5 desde aquel comienzo. Y hay una serie, por lo menos en lo personal, una serie de paralelismos entre la historia de la escuela y la historia del lugar que me resulta muy muy muy muy particular, muy especial. Por eso decía lo del valor agregado, ¿verdad? Pensé que te refería a mí, digo yo, no. Sí, claro. La escuela ha ido creciendo y ha acompasado el cambio de la zona. Claro. La transformación a tiempo extendido fue justamente por un cambio, de que había menos gente capaz viviendo y se necesitaba la extensión horaria para los padres que trabajan. Entonces, digo, todo ha sido por la necesidad también de la comunidad y a su vez crece con la ayuda de la comunidad, porque la comunidad está siempre pendiente de las necesidades de la escuela. Cuéntele a los oyentes qué cantidad de alumnos, qué cantidad de personal. Bueno, nosotros tenemos la matrícula siempre en el límite que podemos. Ah. Podemos como máximo 350, que sería lo óptimo, pero tenemos dos salones que no permiten tener los 25 niños, por lo que tenemos 21 en esto. Uh-huh. Entonces serían los 8 alumnos que nos estarían faltando para completar los 350. Tenemos listas de espera, que eso es lo que nos preocupa siempre, porque toda la gente que viene no logramos poder tomar, porque los que están transitando acá en la escuela logran culminar el ciclo escolar acá, prefieren, entonces si no se mueven del lugar siguen viniendo acá. Entonces después que entran, hasta sexto quedan acá, y resulta difícil entrar a las clases, en nivel 4 y en primero sí, pero son 14 clases para los niños que tenemos, atendidos por 14 docentes en el turno de la tarde y en la mañana 14 docentes que ofician de profesores. O sea, tenemos, por ejemplo, profesora de danza, de corporal, educación física, inglés, teatro, de todas estas actividades. Después, bueno, en cuanto al resto del personal, en el equipo de dirección somos 3 personas, una subdirectora y una secretaria me acompaña, y después el personal auxiliar de la escuela, son 2 funcionarias en este momento, y porque tenemos 2 con licencia, serían 4, y 4 personas en la cocina, que es una empresa tercerizada. Bien, saludos para todos allí, felicitaciones. Bueno, muchas gracias por estar presente siempre. Gracias por la conversación. Te cuento, amable. Jorge, afuera llueve, pero acá es festejo total, sí. Acá es festejo total, realmente. Me encanta, ahora vamos a hacer un vivo también para compartir contigo y con toda la audiencia. Me parece muy bien, veo mucho colorido allí más allá del día nublado. Mucho, y además María del Valle está divina de patata. Cerramos, bárbaro, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Gracias. Chao, chao. Frecuencia abierta.